Bueno, Félix, un nuevo empate a uno en casa, otro tropiezo tal vez, porque son dos puntos que perdemos. ¿Qué sacamos del partido contra la Fulva? Pues sí, lo primero que hay que decir que para nosotros es un tropiezo, ¿no? Porque nosotros íbamos con la intención de quedarnos con los tres puntos. Y sí, hay que verlo como un tropiezo, sí. Bueno, el partido en sí, los primeros 25 minutos para mí fueron muy, muy buenos. Creo que fueron quizás los mejores que hemos hecho durante toda la temporada. Tuvimos muy buen trato al balón, buen ritmo, creamos espacio entre líneas, defendimos bien, buena circulación desde atrás. Yo creo que el equipo estuvo muy, muy bien, a muy buen nivel, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, se fueron dando de todo un poco. Nosotros no estuvimos tan acertados en el trato al balón. El equipo contrario, en jugadores importantes para ellos, fueron creciendo y cogiendo ahí el mando en algunas zonas del campo. Y bueno, ahí acabó la primera parte, ¿no? El gol suyo quizá fue un regalo nuestro, varios errores cometimos ahí en ese gol. Y luego la segunda parte fue un querer y no poder, ¿no? Yo creo que le echamos muchas ganas, corrimos incluso demasiado. No estuvimos listos, no estuvimos tranquilos. Volvimos a echar el balón más por encima de lo que yo quiero. Creo que tenemos que insistir más en tocar por abajo, no tener tanta prisa. Entre las prisas y el ver que no éramos capaces y que la Fueva se defendió bien, hay que reconocer que hizo una buena segunda parte dentro de lo que ellos tenían que hacer. Pues mira, no fuimos capaces de ganar el partido. ¿Qué nos ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Qué le ocurrió al Torricón para esos minutos tan buenos de la primera parte no conseguir enlazar en la segunda, no encontrar los espacios? Bueno, es muy difícil, ¿no? Nunca se sabe. Dominar durante los 90 minutos y hacer un buen fútbol, yo siempre digo que es muy difícil, a no ser que seas un muy, muy buen equipo ya profesional, ¿no? Nosotros lo que tenemos que aspirar es, pues eso, a tener 20, 25 minutos en cada tiempo muy buenos y el resto pues defendernos con orden, ¿no? Nos faltó eso, los 20, 25 minutos buenos en la segunda parte para haber hecho tres o cuatro ocasiones claras de gol, para haber llegado bien por abajo. Yo creo que nos mató un poquito la precipitación, ¿no? Y luego hay que reconocer el mérito de la Fueva, ¿no? Ellos también llevaban partidos sin perder, los tres últimos ganados. Y bueno, pues estructuraron bien el equipo atrás, montaron cinco ahí durante muchos minutos, cinco casi al borde del área grande, con un pivote que defendió bien, montaron bien las líneas, la juntaron, fueron más agresivos en defensa, no se complicaron y bueno, hicieron bien su trabajo y nosotros no lo hicimos, ¿no? Yo creo, sobre todo, un poquitín la precipitación y las prisas, ¿no? Llevábamos 5 o 6 minutos, incluso 10 minutos de la segunda parte y jugábamos como si nos faltaran 5 minutos ya para acabar el partido, ¿no? Y eso te impide jugar bien al fútbol, ¿no? Bueno, luego también el campo no acompañó, ¿eh? El campo estaba muy difícil y al que quiera hacer fútbol, si el campo es pequeño y encima está blando, pues se lo pone más difícil, ¿no? Se juntó todo un poco. Es una pena, sí, porque como te dije antes, los primeros 25 minutos creo que fueron los mejores que hemos hecho en todo el año. Esa participación no es, en realidad no es tan poco habitual en el Torricón. Llevamos algunos partidos que... Sí, bueno, sí, es una presión que nos creamos nosotros solos, ¿no? Pero bueno, es muy difícil, le pasa también a los equipos de mucho más nivel, ¿no? Que se precipitan y no están aceptando esas cosas. Bueno, vamos corrigiéndolo poco a poco, ¿no? Vamos a intentar corregirlo. Yo creo que nosotros, partiendo de la base de que queremos estar arriba, de que somos un equipo ambicioso, de que quiere ganar todos los partidos, pues eso también nos hace a lo mejor precipitarnos un poco. Y yo siempre digo a los chavales que más vale una buena que 18 malas, ¿no? Meter balones y balones contra tres centrales o dos centrales que van bien por arriba, pues no merece la pena, más vale llegar una vez bien por abajo, ¿no? Y sí, nos mata un poquito, pero bueno, yo creo que eso es todo lo que empuja, ¿no? Ya te digo que al minuto 10 la sensación es como que quedan 10 minutos, ¿no? Cuando en realidad quedan 35, ¿no? Eso es difícil de evitar, ¿no? Bueno, fue demasiado duro. El juego de la Fueva, que este lunes se quejaban algunos de que quizás hubo jugadas demasiado agresivas. Bueno, en realidad la nariz de Alberto y Fite han tenido problemas después de este partido. ¿Cómo viste tú al equipo no. visitante en este? Yo este en general no lo vi demasiado duro, tengo que decir la verdad. A lo mejor alguna jugada puntual, sí, algún jugador puntual sí, pero en líneas generales no. Yo creo que hicieron su trabajo bien. El árbitro a lo mejor se equivocó puntualmente en alguna jugada y sí hubo alguna jugada así un poco violenta, alguna acción, pero no en líneas generales, ¿eh? Yo creo que en líneas generales no fue un equipo que viniera a dar patadas ni muchísimo menos. Ellos hicieron su trabajo, hicieron su faena, defendieron con orden, defendieron bien, fueron agresivos atacando el balón. No los vi en excesivo. Ahora sí te digo, sí que puntualmente hubo un par de acciones que fueron feas, ¿no? A mí la que menos me gustó quizá fuera la que provocó la lesión de Fite, ¿no? Pero bueno, cada uno lo vería ya de una manera. Supongo que ahora hay que pensar en el Ebro, hay que pensar en este partido antes de acabar el año y que será un partido muy, muy importante en relación a un rival directo, ¿no? Pues sí, es muy importante. Sí, nosotros sabemos lo que tiene el Ebro. El Ebro es un gran equipo con muy buenos jugadores. y seamos con lo que vamos a contra el rival contra el que vamos a jugar, ¿no? Pero bueno, ellos juegan contra el Alcorcón, que va segundo, que no ha perdido aún, que seguimos sumando cada partido. Estamos haciendo una grandísima campaña y se lo vamos a poner muy difícil, ¿no? La única pega, pues, es que arrastramos otras dos bajas, la de Alberto, que tendrá, bueno, he hablado con él no hace mucho y parece que no es para tanto, que corregirá un poquito en menos días de lo que pensábamos, pero bueno, le perdemos para esta jornada seguro. Y la duda de si llegará Fiti o no llegará, ¿no? Pero bueno, eso es. Llevamos arrastrando muchas bajas desde el principio, ¿no? Pero ya te digo, sí, sabiendo la importancia y la calidad del rival, nosotros estamos haciendo una campaña, vamos, buenísima, ¿no? Vamos a ver si somos capaces de certificar el acabar el año con una victoria allí contra el Ebro. ¿Cuál será quizás una de las claves para conseguir una victoria allí en Zaragoza este Hombre, domingo? pues defendernos como estamos haciendo hasta ahora, con mucho orden, porque ellos son un equipo con mucha calidad, los he visto jugar en una ocasión y tienen mucha calidad, manejan, tienen muy buen trato al balón y te crean peligro de cualquier manera, por abajo, por bandas, por medio, desde atrás. Parece un equipo muy completo en ataque, ¿no? Vamos a ver si somos capaces de defendernos bien y aprovechar nuestras oportunidades, no cederles el campo y jugar de tú a tú. Luego ya veremos lo que pasa.